Experiencia y Vida UDEM. Hola, soy el Dr. Jorge Valenzuela Rendón, maestro de medicina. Una de mis satisfacciones es ver cómo el alumno evoluciona personal y académicamente hacia niveles superiores. Y aún más satisfactorio es verlos después desempeñarse en la actividad profesional diaria. Universidad de Monterrey, 40 años de vida. Radio UDEM 90.5 presenta Litera, un paseo de lo clásico a lo actual con grandes escritores. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a empezar el ciclo de literatura mexicana. ¿Por qué? Estamos en el septiembre, mes de la patria, y vamos a honrar a todos estos escritores que han hecho de todas estas características mexicanas un tema común a nivel internacional gracias a sus escritos. Sí, y además porque estamos en, como lo hemos mencionado, septiembre, mes de la patria, es muy importante mencionar los grandes libros, las grandes novelas y los grandes escritores que han hablado sobre este tipo de temas como la independencia, la colonia, la revolución. Bueno, la revolución no muy tanto lo vamos a abordar, más bien eso ya después haremos otro ciclo del mes de la patria correspondiente en noviembre. Pero, por ejemplo, en el caso de las novelas históricas, todo este tipo de cuestiones se dio muy bien en estas épocas, sobre todo en septiembre, que es pues cuando empezamos con nuestra independencia de México. Y también recordaremos y hablaremos de las épocas prehispánicas, que son épocas muy, muy interesantes de las cuales debemos hablar, porque, bueno, son los inicios como civilización. Sí, todos estos bases indígenas que tenemos también han sido retratadas a lo largo de la literatura mexicana, y hay unos muy importantes, ya sean etnólogos con una visión antropológica o simplemente con una visión religiosa de detallar sus ritos, sus cultos, los dioses a los que creían. Los mitos y las leyendas, que son muy importantes, que básicamente es lo que enriquece a este tipo de expresiones. Sí, todo ese tipo de cultos que tenían y de costumbres, porque son bastante ricas en significado, ya sea por la deidad a la que iban, por la siembra, por la cosecha, por la fecundación, por todas estas cosas importantes en un ciclo de la vida de una persona o de una sociedad, es que vamos a abordar estos temas. Y sin más preámbulo, les damos la bienvenida de nueva cuenta al programa. Vamos a empezar pues con este ciclo que va a estar muy interesante. Le invitamos a que se quede, que nos llame a nuestro programa, que nos escriba en el blog, en el correo, si tiene sugerencias, alguna duda, algún comentario. Todo es bienvenido. Yo soy Tania Montemayor. Y Daniela García. Vamos a escuchar Tortuga de Paquimé. Thank you. vamos a empezar ahora con El Diosero, que es una antología de cuentos indígenas que escribió Francisco Rojas González. Él era un etnólogo y sociólogo que fue a investigar todas esas culturas y pueblos indígenas, ya sea en el norte del país o en el sur, en selvas, en desiertos, en montañas, y fue a ver todo este tipo de cultos o de costumbres que se tenían. Él habla de ya sea matrimonios, como en la de los novios, donde te platica de todo el ritual que hacen, desde que a un muchacho le gusta una muchacha y sus padres van a arreglar su matrimonio, que lo que se tiene que dar, las ofrendas, los pasos que tienen que seguir, porque no es como lo que vemos nosotros ahorita, es, por ejemplo, tienes que ir la primera vez y llevas ciertos regalos. Y el señor, el padre de la novia, te dice, no, pues no te la puedo dar porque no sabe ni cocinar ni nada. Todo es un protocolo que se tiene que seguir. Claro, cuando en realidad lo que no era que la muchacha no supiera cocinar, sino que faltaban tributos. Exacto. Sabes que en ese tiempo se manejaba mucho, pues, las piedras preciosas, la comida, los animales. No recuerdo mucho si todavía, si manejaron ya algunos textiles, también sí, como intercambio. Ya es más el tiempo después de la colonia, ya es que ya hay ciudades, ya hay como que los indígenas, uh-huh, tienen sus aldeas, y esta tiene lugar en una de esas aldeas de indígenas, no recuerdo muy bien de qué tipo de indígenas, porque la abarca una gran variedad de ellos. Pero la mayoría se centran en el sur. Muchos de ellos sí. Uh-huh. O en Nayarit, también hay una historia que es de Nayarit, que es la de las vacas de Kiwiquinta, que es de una señora que, como quien dice, ella se da a sí misma como una vaca lechera. O sea, te platica que en ese entonces familias ricas o de buena sociedad iban a esos lugares, a esas aldeas, a buscar mujeres que estuvieran amamantando o que acabaran de dar a luz. Las nodrizas. Para que fueran nodrizas de sus hijos. Y la señora, pues como había época de hambruna en su pueblo, pues se da ella misma como una vaca lechera y deja a su hija y a su esposo en el pueblo, mientras que ella va a la ciudad a ganarse 65 pesos de ese entonces. Era muchísimo, bastante dinero. Les iba a alcanzar para sembrar todo el año, yo creo. Y de así, todo ese tipo de historias van contándolas. Va contando, por ejemplo, el misticismo que encierra lo del peyote. Lo trataban de una persona, le decían el tío. La gente se refería a él del tío. Y si no te cuidabas de él, y no sabías cómo manejarlo, podría matarte. Pero lo decían como si él te asesinara, como si él fuera el culpable de que te murías. Y es cuando esta persona, que es la que escribe el cuento, el narrador, te dice que él empezó a investigar a ver qué era este tío. Y es cuando se entera de que es el peyote y que toda esta aldea y civilización, estas tribus, le rinden cierto homenaje a esta planta, porque los hace expandir sus ideas, les hace olvidar tal vez problemas, sirve para sus eventos religiosos. Y para fines medicinales también. Es todo este culto que tienen alrededor de él, por ser una planta con tan buenos atributos para ellos. Con muchos usos. Sí. Y a lo largo de todas estas historias, él va contando, de acuerdo a cada tribu, a cada aldea, todas estas características o todas esas peculiaridades que se pueden ver en la sociedad prehispánica o la sociedad indígena, que tal vez hemos olvidado por estar tan metidos en esa civilización, en las ciudades, en este ajetreo, y que si nos podemos saber, todavía hay estas costumbres que siguen vivas y que si no fuera por este tipo de libros, tal vez nosotros no sabríamos que desde qué época y cuáles son los tratos que se hacían. No es lo mismo que tú vas con el niño que te gusta y le dices, oye, tú me gustas. Y ya, no, allá era. Si tu papá te veía que veías a una muchacha o a un muchacho, decía, se gustan, vamos a casarlos. Y ellos ni siquiera opinaban para nada. Era así como que te arreglamos el matrimonio y se casan. Y son felices. Y ella tiene que obedecer al hombre y el hombre tiene que mantenerla a ella. No, y di que te fue bien si tú también lo mirabas a él, porque hay otro tipo de historias, por ejemplo, hay una que no viene en el diosero, que viene en un libro que comentaremos en programas, en otros programas, que se llama Juan Pérez Jolote, en el cual él ve a una muchacha, la muchacha no lo veía él, ni siquiera sabía que existía. El padre le dice a Juan Pérez Jolote que él está enamorado de la muchacha y van y lo casan. Van y lo casan con la muchacha. Y la muchacha está enamorada de otro hombre. Pero pues como él ya la había mirado, ni modo. Ese tipo de cuestiones también se dan. También se involucra, por ejemplo, en la cuestión de quién tiene más bienes materiales que otro. Por ejemplo, no importaba si a la muchacha o al muchacho le gustaba ella, otra persona, los casaban con quien tuviera más dinero, más animales, más tierras o más posibilidades de ganar dinero. Y era este asunto donde no importaba el amor ni el romanticismo que vemos en otras novelas, donde el muchacho le escribe poemas y le enamora con palabras y con acciones, ¿no? Aquí es simplemente... La mujer sirve para tener hijos y al hogar. Exactamente. Bueno, pues vámonos con otra canción de este tema que es muy bonito, la verdad, muy interesante. La canción se llama El que atrae la lluvia. Sigue escuchando Litera. México. Creo en ti como en el vértice de un juramento. Tú hueles a tragedia, tierra mía, y sin embargo ríes demasiado. ¿Acaso porque sabes que la risa es la envoltura de un dolor callado? Radio UDEM en septiembre, mes de la patria. Creo que la UDEM es una universidad de alta calidad. Yo creo que la UDEM, que la vine a hacer por los 69, creo que ha avanzado de una forma muy positiva para la comunidad. Sobre todo, es una universidad de valores y eso es lo que se requiere actualmente. Universidad de Monterrey, 40 años de vida. Litera, regresamos. ¿Qué les parece nuestra música de fondo? Bastante misteriosa y ad hoc al tema prehispánico. Sí, como que te hace sentirte que estás en el momento y en el lugar. Está muy sí, padre, la verdad. En esos templos presenciando un rito o algo por el ya, estilo. Ya, la operadora dice que le saca. Y le da miedo. Que empieza a ver a todos lados a ver si no le sale el dios del sol. No, querida, a ti te va a salir el dios, pero de la belleza o algo así. Ay, no me cree. Un saludo a Rebeca. Saludo a Rebeca que nos está operando ahora. Sí. La nueva operadora estrella de nuestro programa. Claro que sí. Y bueno, ella dice que sí. Y bueno, pues, otra de las recomendaciones que les traemos el día de hoy, que la verdad está muy interesante, no porque sea en sí literatura que alguien más haya escrito, sino más bien porque es un libro que narra la creación del universo de acuerdo a un grupo étnico que en este caso eran los quichés. Los mayas quichés. Los sí. mayas quichés de Guatemala. Sí, ahí ellos relatan la concepción que tienen ellos del mundo, de cómo, de los dioses que tenían, de cómo se creó el hombre, los animales. Y bueno, este libro que tiene todas esas compilaciones, más bien que es como su Biblia, por así decirlo, se llama Popol Vuh. Yo creo que todos, la mayoría de nosotros hemos oído hablar del Popol Vuh, o al menos cuando estábamos en la primaria nos lo enseñaron. Y aunque no hubiera sido a fondo, nos enseñaron que el Popol Vuh es una también de las leyendas más famosas a nivel infantil que nos enseñan en la primaria. Sí, es casi que lectura reglamentaria por ser parte de los mayas, y los mayas por ser una de las civilizaciones más importantes de nuestro país y de América. Bueno, la traducción del Popol Vuh es Libro del Consejo. Libro del Consejo porque según la traducción, que es la oficial, que se hizo en 1974, más o menos por los 70s, que la realizó Adrián Resinos, nos dice que este libro era usado por los sacerdotes para explicarle al pueblo, ¿no? Es entonces por qué las cosas estaban pasando, por qué los mitos, por qué los dioses, por qué los problemas, las sequías, las guerras. También ellos también tenían rituales para lo del matrimonio, para tener a los hijos, para tratar a los ancianos, para la lluvia, para la sequía. Tenían explicaciones para todo, unas explicaciones muy fantásticas. Sí, era por ejemplo también la explicación de cómo el hombre había surgido, que había estado hecho de maíz, que cómo surgieron también los dioses, porque también te explica todo esto de la jerarquía que existe, las acciones que tuvieron que pasar para que se crearan, los animales también, que ellos, como tienen algunos que veneraban como al jaguar, como a estos animales, después sucede el cambio en el que dice que se van a comer los unos a los otros. Bueno, el Popol Vuh está dividido en cuatro partes. La primera es la creación del mundo, cómo ellos explicaban la creación del mundo. También algo muy importante que mencionar es en las ruinas que se han encontrado de los mayas quiché en Guatemala, hay muchos signos sobre el Popol Vuh. ¿Usted cree que el Popol Vuh no era un libro que hubiera estado pues escrito sobre pergaminos? Ya ves que eran telas muy especiales, sí. O pieles incluso, no, se dice que el Popol Vuh lo escribieron en las paredes, estaba tallado. Es algo muy, muy importante. Y bueno, después de que sigamos con la canción, que ahora es un fragmento de Popol Vuh musicalizado por Jorge Reyes, le seguiremos contando sobre el contenido del libro. Así es. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Solo Tzacol, el creador, y Bitol, el formador, Tepeu, el vencedor, y Gucumatz, la serpiente emplumada, Alom y Cajolom, los progenitores. Todos estaban en el agua, rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules. Por eso se les llama Gucumatz. De grandes sabios, de grandes pensadores es su naturaleza. De esta manera existía el cielo y también el corazón del cielo, llamado Cababil, el que ve en la oscuridad. Así contaba. Hichun hunash akopohik, lastas baik ta aye, kota chapel yuunik te kalal yasakuptal te kinale, llames pasik te ans vinike. Hablaron entre sí. Luego se manifestó. Bueno, acabamos de escuchar. Bueno, acabamos de escuchar un fragmento de la primera parte del libro, como les habíamos dicho, que era la creación del mundo. Ellos la ven como una nada, como un mar y un cielo sin ningún sonido. Ya después, los dioses Bukukaxki y Junjapu, ellos son los que deciden poner de poquito en poquito animales, las plantas, los peces en el mundo. Y después ellos deciden crear al hombre. Pero una cosa muy importante y bien interesante del Popol Vuh es que los primeros hombres, según ellos, eran de madera. Sí. Eran de madera, que caminaban, se reproducían, pero no sentían, no se acordaban de sus padres. Entonces ellos, después de varios intentos de creación del hombre, llegan al que ellos consideran una perfección, entre comillas, porque pensaban y se acordaban de sus padres y de sus sentimientos, que era el hombre que había nacido del maíz. Y es aquí cuando vemos que también el maíz es una planta muy representativa en toda la cultura mesoamericana. Y también en particular en los mayas. Claro. La segunda parte del libro habla de historias de Junjapu e Ixbalanque, que son los dos gemelos que nacen después de que una princesa de esta tribu, bueno, queda embarazada de el escupitajo de una cabeza de un guerrero antiguo. Algo bastante interesante porque estos dos gemelos después crean la fundación de su civilización. Sí. Ellos pelean contra Xibalba, que es como el espíritu del inframundo, y sus caballeros. Entonces es una intensa batalla que se libra dentro del capítulo 2 y el capítulo 3, cuando ya llegamos a la creación del hombre del maíz. Y la última parte, que es la cuarta parte, ya habla de las generaciones, cómo se las fueron gastando, cómo fueron evolucionando, su manera de vivir, sus tradiciones, la cultura, la economía, el gobierno y todos estos aspectos que los envolvían. La verdad, muy interesante de leer el Popol Vuh, no está muy complicado, así que pues se lo recomendamos ampliamente, este libro y al diosero. Sí, se los recomendamos, el Popol Vuh, por tener historias prehispánicas. Y el diosero ya es más, un poco más actual, se puede decir, pero también tiene historias de indígenas, de su vida y de su forma de pensar. Bueno, pues los esperamos en el siguiente programa, el siguiente martes, ya saben, 90.5, 4 y media, con más del ciclo de literatura mexicana, por ser septiembre, mes de la patria. Sí, esperen más de estos autores. Y entrevistas. Y entrevistas. Y escríbanos al blog, que es http://udem905.blogspot.com. Ahí van a estar los programas y pueden hacernos comentarios. También pueden escuchar programas pasados y bueno, pues díganos qué opinan y esperemos que les haya sido de su agrado este programa. Hasta la próxima.